Bueno, buenas tardes, compañeros. A los medios libres, a las diferentes radios comunitarias que han estado con nosotros, a los compañeros que de una manera solidaria, mes con mes, están con nosotros, dando ese apoyo, refrendando ese apoyo de lucha con todas las víctimas de Asunción Nochislán. Primeramente, reciban un cordial saludo de parte de los familiares de nuestros camaradas caídos, de los 157 compañeros heridos de bala, de todos y cada uno presentamos y que estamos acá en comité de víctimas. Primeramente, quiero decirle desde acá a los medios libres, a las radios comunitarias, que en estos 3 días han estado con nosotros, que en estos días demuestra la solidaridad con el comité de víctimas y con todas las víctimas de este 19 de junio. Queremos decirles que como comité de víctimas y como víctimas 19 de junio, no vamos a dar un paso atrás. Y que desde acá le queremos decir al gobierno del estado, al gobierno municipal y al gobierno estatal, que si tocan a un medio libre, a una radio comunitaria, va a estar tocando a las víctimas del 19 de junio. Porque sabemos y tenemos bien claro que en estos 3 días se estuvieron monitoreando, estuvieron al pendiente de las actividades que aquí en Nochislán se estaban dando. Y que sabemos que ellos van a intentar estar agrediendo a todo y a cada uno de los compañeros que se han solidarizado con nosotros. Pero que también desde acá le decimos que como 19 de junio no lo vamos a permitir. Porque no vamos a permitir que quieran agredir a ningún medio de lo que han estado de manera solidaria con nosotros. Que estemos al pendiente. Nosotros como comité de víctimas estaremos muy atentos a lo que pueda estar pasando en cada una de las comunidades, en cada uno de los lugares a donde están los medios libres. Queremos decirles de la misma manera al gobierno federal y estatal que si es necesario, como víctima 19 de junio, si agreden a un compañero, nos vamos a estar movilizando y lo vamos a hacer de una manera contundente, de una manera fuerte, porque nosotros como víctimas del 19 de junio le hemos dicho y le hemos dejado claro al gobierno estatal y al gobierno federal que no vamos a seguir permitiendo más agresiones a nuestros compañeros que de una manera o de otra se llegan a solidarizar con este movimiento 19 de junio. Y que nosotros en ciertos momentos hemos estado de manera pacífica por el asunto que llevábamos, el proceso jurídico, y que le dejamos a la PGR, al gobierno federal, esa tarea. Y esa tarea que desgraciadamente no cumplió el gobierno, esa tarea de hacer la diligencia en su momento. Y queremos decirle así categóricamente, como se le dijimos a la PGR, que nosotros no vamos a dar un paso atrás, que nosotros este movimiento no se cuestiona, que este movimiento no es negociable, que nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Hemos evidenciado a la PGR diciéndole claro que no tienen ni el mínimo conocimiento de una ley que implementaron ellos y que es la ley de juicios orales, que no la conocen, que ellos han querido llevarlo a cabo como un régimen inquisitorio. Y nosotros los hemos evidenciado, les tiramos esa verdad histórica que quisieron hacer, diciendo que el 19 de junio había hecho un enfrentamiento entre policías federales, estatales y gendarmería con parte de una guerrilla. Y nosotros, en una mesa, le demostramos con evidencia que no fueron tales cosas. Que en Nochistlán, lo único que hubieron, como única arma que tiene el pueblo, fueron los garrotes, las piedras y los cohetes. Pero que no era un asunto que fuera igual, era totalmente desigual. Porque ellos traían armas de altos calibres, que ellos traían armas que se ocupa para casos especiales. Le demostramos cómo paramilitares estuvieron apostados en ciertos techos de ciertos hoteles y cómo desde ahí disparaban a la gente que desarmada. Nosotros le hemos demostrado cómo desde los helicópteros estuvieron balaceando a los compañeros. Es así que nosotros, camaradas, desde hace 15 días, nosotros presentamos la denuncia formal contra Gabino Cue, contra el secretario de Seguridad del Estado, contra Galindo, contra el propio secretario de gobierno. Y hemos demandado al Estado, tanto estatal como federal, por crimen de lesa humanidad. Porque esta masacre que se dieron aquí en Nochistlán, violentaron todos los derechos humanos, tanto de la mujer como los derechos de los niños, en la 20 de noviembre. Ellos bloquearon lo que por ley a todo ciudadano le corresponde, y es el derecho a la salud. En el momento que bloquearon para que no entraran nuestros camaradas heridos a estos hospitales, cuando ellos bloquearon el acceso a la ciudad de Oaxaca, donde llevaban a nuestros heridos, violentaron de la misma manera el derecho a la vida. Nosotros le hemos demostrado categóricamente que todos los derechos fueron violados el 19 de junio. Y a partir de ahí, es que el día viernes y el día de ayer sábado, una comisión de licenciados que llevan nuestro caso y una comisión se estuvo presentando esa denuncia por crimen de lesa humanidad ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, a donde ya la Procuraduría General de la República por ley quedó rebasada. No pudieron hacer su diligencia y por lo tanto la nueva ley nos permite estar llevando a juicio a la Corte Interamericana. Camaradas, a estos 9 meses queremos decirles que no hemos dado un paso atrás y que no lo daremos. Aún así, que han estado en los hostigamientos contra el comité de víctimas y contra las víctimas. Nosotros hemos dejado claro que ni esas formas que ellos acostumbran nos van a hacer dar un paso atrás. Y hacemos responsable al gobierno municipal, al gobierno estatal y federal, de cualquier agresión que vengan a sufrir los compañeros del comité de víctimas, familiares de las víctimas, compañeros. Lo dejamos claro y lo hemos dicho también, que lo último, el último hostigamiento que atentaron hacia mi persona, de la misma manera, ante la fiscalía presentamos la denuncia, ante la fiscalía presentamos las pruebas, y que no quieran que este asunto sea un distractor para el caso 19 de junio, porque es un asunto apegado a ese 19 de junio. Camaradas, nosotros de acá le decimos que en estos encuentros que se han estado dando mes con mes, con ese apoyo incondicional de la sección 22, de la gente, de los medios libres, de los diferentes compañeros que se llegan a solidarizar con nosotros mes con mes, nos sentimos fortalecidos y no vamos a dar un paso atrás, camaradas. De la misma manera, desde acá le decimos y agradecemos al compañero Salvador Díaz, un camarada que se encuentra acá con nosotros, que ha hecho un gran trabajo en el asunto con los compañeros de los 43, los compañeros en Chiapas con diferentes documentales, con los compañeros de Atenco y que han estado con los movimientos, camaradas. Queremos decirle que de la misma manera, no hace mucho, sacó el proceso de ese documental de los compañeros que siguen en pie de un pueblo autónomo que es los camaradas de Cherán. Bienvenido, camarada, a estos eventos que tenemos mes con mes. Estamos acá, camaradas, para que podamos seguir avanzando. De la misma manera, al compañero Ernesto, que viene también desde la escuela de Chapingo. Bienvenidos, camaradas, gracias por sumarse y darnos ese gran apoyo. Y a todos y cada uno de los compañeros que han estado codo con codo con nosotros, camaradas. Y es así, camaradas, que después de estos 9 meses, camaradas, con este tercer encuentro de radio comunitaria, estamos haciendo el acercamiento con esos medios y que estemos pendientes para que todos y cada uno de nosotros que hemos estado mes con mes podamos estar organizando un mega evento para ese año de esa masacre orquestada en Nochislán, porque la masacre orquestada en Nochislán tiene que ser un ejemplo para todos los pueblos. Y que nosotros le estamos exigiendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que estén legislando un punto de acuerdo a donde estén legislando el crimen de lesa humanidad en México, y que no nada más se venga como lo tiene el Tratado de Roma, camaradas. Eso nosotros les hemos estado exigiendo y le hemos dicho a los diputados y a los senadores que no nos vamos a sentar con ellos hasta que ellos estén llevando a la Cámara y sacando ese punto de acuerdo, camaradas. porque Nochitlán tiene que ser ejemplo, y es ejemplo para que esta masacre no se esté dando ni en Nochitlán, ni en Oaxaca, ni en el país, ni en el mundo, camaradas. No podemos permitir que estas masacres se sigan dando en nuestro país, camaradas. Hasta la victoria, camaradas, y seguimos en pie de lucha, camaradas.